La luz está nueva en la habitación, besándonos bien rico tú y yo, quitándote la ropa interior, mordiendo todo tu cuerpo, tú dime que no, sin ropa. Vamos en aislamiento pa' sentirte por dentro, tu quinta.